Buenas tardes otra vez a todos. Gracias por venir hoy día. Les había dicho que iba a ser mejor que la mañana. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Así que pongan el rostro alegre, por favor, hermanos. Les pido. Ok, bueno. Una de las cosas también que el apóstol Pablo, hoy día en la mañana hablé del apóstol Pablo, voy a seguir hablando un poco más hoy día. Una de las cosas que también el apóstol Pablo enseña dentro de la variedad de sus cartas que escribió es también del hecho, no solamente del hecho de que de hacer la comparación de que nosotros hemos salido de las tinieblas y ahora estamos viviendo en la luz, ¿no es cierto? También acerca de la comparación del hecho de que nosotros ahora estamos sirviendo a nuestro Señor Jesús. En ese sentido, nosotros antes no teníamos una esperanza. Antes de estar sin Cristo, o antes de estar dentro de la iglesia, o antes de estar con Cristo, nosotros no teníamos una esperanza hacia dónde mirar con respecto a la salvación. Fíjese usted en esto, cuando tenemos nosotros personas, seres queridos, que están juntas, cercanas o lejanas a nosotros, siempre pensamos en que en un tiempo, cuando pasemos esta vida, podamos estar juntos a ellos o verlos otra vez. Entonces, cuando uno piensa en esta idea, uno de alguna u otra manera, pues saca la conclusión de decir, pues existe. En realidad, ¿existirá este cielo del cual Dios o la Biblia nos habla? ¿Cierto? Entonces, Pablo habla de ese tipo de desesperanza y la compara, ¿no? La gente que está sin Cristo no tiene esa esperanza todavía. La puede tener, sí es cierto. Porque si uno cree en Dios, cree que hay un cielo, ¿no es cierto? Y si uno cree en Dios, también cree que hay un infierno. O sea, tiene uno que considerar estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque el predicador lo diga, sino porque la Biblia lo dice así. Entonces Pablo habla y dice, pues, ustedes han pasado de las tinieblas a la luz, pero también dice, de la desesperanza, ahora han pasado a la esperanza. Tener esperanza con Cristo, tenemos esperanza. ¿No es cierto? Esas cosas habla Pablo. Pero una de las cosas más que enseña Pablo, específicamente hablando a los efesios, es acerca de lo que nosotros podemos hacer, nosotros podemos ayudar, de lo que nosotros podemos dar dentro de la congregación y fuera de ella. Ahora, un versículo que quiero leer para tener una pequeña referencia antes de dar el título a esta lección es Colosenses 3.22. Abra su Biblia, por favor, acompáñeme. Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23. En sus Biblias, la página 868, si usted no está familiarizado con los textos bíblicos, Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 23, Pablo empieza a decir de esta manera: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Cómo es cuando uno sirve queriendo que otros lo miren? Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, ¿qué? Sincero, temiendo a Dios. Y luego dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Dice. Como para Él, para el Señor, y no para los hombres. ¿No es cierto? No para los hombres. Ahora, y esto es lo que habla Pablo. Y este es el mensaje donde nos vamos a enfocar hoy día. Vamos a leer solamente un texto en Efesios, más adelante, ahorita le voy a dar el texto, más adelante, pero vamos a sacar dos aprendizajes con respecto a esto. Ahora, con respecto a lo que yo puedo dar, con respecto a la esencia del servicio que el cristiano puede dar dentro de la iglesia y fuera de ella, con lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Con lo que nosotros podemos hacer. Ahora, este versículo que hemos estado leyendo aquí nos habla básicamente de lo que nosotros podemos hacer, de cómo podemos servir, cómo podemos hacer las cosas, pero sin considerar lo que o cómo los demás me miren. ¿Me entiende? Es decir, yo quiero hacer algo y dentro de la iglesia, pero lo quiero hacer no tanto por lo que los demás vayan a pensar luego de mí, ¿no? Oh, ya, bueno, la hermana vino y mire, está trayendo esta comida y está sirviendo a la iglesia y la hermana como que se empieza a fijar de pronto en lo que los demás dicen, ¿no? De lo que está haciendo. Y entonces la hermana está más preocupada por lo que digan, más de lo que realmente Dios piense, más realmente de lo que ella realmente quiera hacer. Por servir, simplemente por servir. Hacer simplemente por hacerlo de corazón. Entonces el versículo que hemos leído dice, hágalo y hágalo de corazón. No como para que los ojos de los demás estén atentos a lo que usted hace. Haga lo que usted quiera hacer dentro de la iglesia. Pero hágalo porque usted lo quiere hacer, porque le nace del corazón y porque obviamente esto le va a edificar a usted misma y también va a edificar a sus hermanos. Esto es lo que vamos a hablar, la esencia del servicio cristiano. Vamos, buscamos nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 de Efesios, versículo 7, 7 en adelante. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7, por favor, sígame con esos textos que vamos a estar dando, por favor. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7, la palabra de Dios dice de esta manera, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada, ¿no es cierto? La gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, Pablo usa esta palabra que quizás para nosotros es muy común, o para los que quizás tienen más tiempo dentro del cristianismo, la palabra gracia, ¿no? Pablo la usa otra vez en otro sentido. Cuando Pablo empieza a hablar en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 2, habla de que somos salvos por gracia, ¿no? Por gracia somos salvos. Pero en este caso particular del versículo 7, y si por favor ayuden a sus hermanos a buscar los textos bíblicos para poder continuar con esto y todos estemos ahí leyendo la Biblia, todos juntos. En este caso particular, Pablo va a usar la gracia como o en el sentido de talento. En el sentido de lo que yo puedo hacer con el talento o don, ¿no? Que Dios me ha dado. La habilidad que yo tengo para poder hacer, para poder usar dentro de la iglesia y fuera de ella. En otras versiones de la Biblia, acá tengo dos versiones de la Biblia. Tengo una versión de la Biblia de Dios habla hoy. En esta versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice, el mismo versículo dice de esta manera, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Es en la versión de Dios habla hoy. Ahora, en la versión del lenguaje sencillo dice de esta manera. Y dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Entonces Pablo, cuando usa esa palabra gracia, habla de las capacidades, de las habilidades que usted, hermana, usted, cada uno de nosotros podemos tener particularmente. Ahora, no necesariamente es igual, ¿no es cierto? No necesariamente, bueno, en algunos casos sí, pero por lo general no. No necesariamente la capacidad del hermano es la misma capacidad que pueda tener la otra hermana o el otro hermano. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades que podemos hacer, muy particulares. Es por eso que cuando de pronto alguien falta en una congregación, es por eso que decimos, hermano, se te extrañó. O hermano, te extrañamos. O hermana, te extrañamos. Porque tiene sus cosas especiales, ¿no? Su manera de ser y aparte su manera de ayudar dentro de la congregación, ¿no es cierto? Hace tiempo estábamos leyendo un poquito la historia de un doctor. Y cuando leímos la historia de este doctor, él era una historia de los años 1900 y algo. Voy a decir casi moderno. Pero este doctor era muy, muy interesado en investigar, en ayudar a sus pacientes. Ahora, una de las cosas que no se ve en estos tiempos es de pronto los doctores yendo o visitando las casas de sus pacientes. No es muy común verlo en este tiempo, porque uno cuando quiere ver al doctor, justo como dice la frase, va a ver al doctor, ¿no? Uno va al doctor, saca un appointment y va al doctor, ¿no es cierto? Pero en este caso, este doctor le gustaba visitar a sus pacientes. A pesar de que la modernidad ya había venido, la modernidad de sacar citas y todo eso, él le gustaba visitar a sus pacientes. Y cuando visitaba a sus pacientes, no les cobraba el doctor. Obviamente por el asunto de la capacidad económica de cada uno de sus pacientes, no siempre tenían para pagar. Ahora, no era el caso de que los pacientes pagaban con lo que tenían, ¿no? A veces le daban una gallina o una frazada o una comida o algo, ¿no? Al doctor, ese no era el caso. Él simplemente no aceptaba, no aceptaba lo que le dieran. Hace tiempo contaba el doctor que él fue a visitar a una de sus pacientes, que era una mujer bien de avanzada edad, bien anciana ya, y supuestamente estaba en una enfermedad terminal, falleció esta, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Y por qué haría el doctor estas cosas, ¿no? A visitar a esos pacientes. ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería su motivación? Cuando la señora esta dejó de existir, dejó una, dentro de su testamento, dejó una pequeña suma de dinero para este doctor, ¿no? Una de las frases que ella expresó dentro del testamento, dice que médicos como él quedan muy pocos, según la señora Becky Wilkinson, que fue la que escribió y dejó esta pequeña suma de dinero para este doctor. Pero, ¿qué es lo que le motiva a usted? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer las cosas? O querer hacer las cosas, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia. Es algo que nos anima Pablo. O sea, es decir, cada uno tiene un don, un talento, una habilidad. Algo que pueda hacer dentro de la iglesia. Ahora, si usted lee conmigo, quiero que busque, por favor, vaya con a Primera de Pedro, en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 10 y 11. En la página 895. La página está en la parte superior de las Biblias, ¿no? El número de páginas en la parte de medio de las Biblias. Entonces, se hace como que más fácil, ¿no? Pues bueno, obviamente para los que usan esta Biblia que tenemos aquí, ¿no? A los otros que usan otra Biblia, pues yo imagino que ya saben usarla. Y espero que sí. Pero siga conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y dice esto Pedro, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? De usar nuestras capacidades y talentos y querer hacer las cosas simplemente por servir, ¿no? Dice Pedro, ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, estamos juntos, ¿no? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Luego dice, apártese del mal y haga qué. Haga el bien, busque la paz y sígala. Pero lo que dice Pedro aquí, ya en esta parte, dice, haga el bien, vaya y haga el bien. O sea, está bien, cuide su lengua del mal, cuide sus actitudes y todo lo demás, no desee mal a nadie, ni piense mal de nadie. O sea, vaya y haga el bien, hágalo, busque el bien. O sea, ahora, ya lo puede hacer. Obviamente si lo desea hacer. ¿No es cierto? No se fije de tanto en lo que el hermano o la hermana de pronto pueda decir o hacer. Van a hablar de todas maneras, van a decir algo, van a tener una opinión, pero no piensen en eso. Piensen en lo que usted puede hacer dentro de la iglesia personalmente y fuera de ella para poder agradar no a los ojos que le rodean, sino agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo nos habla en esa primera parte. Ahora, otra de las preguntas que tenemos dentro de esto, que el apóstol Pablo nos está tratando de explicar, es, ok, ya, es cierto, tengo habilidades, tengo capacidades, o sea, soy especial y todo lo demás, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso lo que yo tengo? El don, el talento que tengo, ¿cómo lo pongo a usar? Y esa es una pregunta que a muchos a veces nos desanima un poco. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando empieza a decir, ¿cómo puedo usar el talento que tengo o la habilidad que tengo? Muchos nos ponemos a pensar y nos podemos a ver lo que los demás están haciendo y dicen, el hermano está haciendo esto y vaya que lo hace muy bien. Ya tiene varios años, no sé, sirviendo de desayuno, tiene varios años, está encargado y no sé, si yo me meto de repente no voy a hacer el café como lo hace el hermano o no voy a traer el mismo pan tan rico como lo trae el hermano, ¿no? Entonces dice, yo quisiera hacer eso, pero no sé, a veces uno siente tanta pena que dice, no quiero, ¿no? Y tiene la habilidad, ¿no? O a veces uno a veces piensa, no, pues hay otra actividad, un hermano que está poniendo las Biblias y los dignarios y de pronto pues lo hace tan bien que no, yo quisiera hacerlo, pero lo hace tan bien que de pronto no, uno se da pena porque se pone a pensar en tanto en lo que los demás ya han hecho, ¿no? Y no tanto en lo que puede hacer. Ahora, es una pregunta que pasa, parece inocente, parece muy simple, pero es una situación que pasa dentro de la congregación. Es por eso que a veces nos encontramos y vemos a la congregación, o congregaciones que de pronto hay hermanos que dicen, pues de pronto, sí tengo el talento, pero no sé cómo usarlo, no sé dónde empezar, porque hay tantos hermanos que ya están haciendo tantas cosas, que de pronto lo que yo pueda hacer es tan mínimo, tan pequeñito que, hermano, no vale la pena. No vale la pena siquiera decirme que o invitarme o que pedirme que haga algo. Cuando me pongo a pensar en esto, y obviamente por la experiencia uno trae recuerdos a muchos hermanos que pasaron por esto dentro de las congregaciones, viene a mi mente la historia de Zacarías y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Wow, este es algo importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, ¿no es cierto? Por otro reino. Ahora, dentro de esta cautividad, Zacarías tenía un pensamiento, tenía un deseo en su corazón y era reconstruir, ¿no?, las murallas y reconstruir todo esto de Jerusalén que había sido destruido, ¿no?, arrasado. Tenía ese deseo. Ahora, él empezó a compartir el deseo a sus paisanos, ¿no? Decía, llamaba a su primo, a su amigo judío, les llamaba y decía, tengo este deseo, pero necesito el apoyo suyo porque el problema es que yo quiero hacerlo, pero tengo que mandar esta petición a la rey. Y el rey no es judío, el rey nos tiene cautivos a nosotros. Y los demás empezaban a hablar con Zacarías y le decían, hombre, pero no hagas esto, porque te van a decir que no. Entonces Zacarías se ponía a pensar y luchó contra todo esto. Y quiero que busquemos un versículo en Zacarías, justamente el libro del Antiguo Testamento. Voy a encontrarlo y le voy a dar la página. Pero es Zacarías capítulo 4, versículo 10. Zacarías capítulo 4, versículo 10 en sus Biblias. En el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Antiguo Testamento. Ahora, versículo 10 está en la página 682 en sus Biblias, 682. Voy a esperar que lo busque. Tenemos tiempo, no hay problema. Tenemos tiempo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Vamos contando los minutos, ¿no es cierto? Para no pasarnos. Zacarías capítulo 4, versículo 10 en el Antiguo Testamento. Es la situación que está viviendo este profeta o este servidor de Dios. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Dice, no sé si lo encontró, si lo encontraron está bien. Ya lo encontró, creo ahí. O compartían. Tal página. Muy bien. Capítulo 4, versículo 10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿no? Estamos juntos ahí, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿qué pasará con ellos? Según lo que dice el versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se, dígalo usted, dígalo, se alegrarán. No se van a poner tristes, se van a alegrar. Ahora es una revelación de parte de Dios al mismo Zacarías. El deseo que tenía Zacarías era de reconstruir todo esto, lo de Jerusalén y las murallas y todo esto. Era un deseo pequeño. Y él hablaba con sus paisanos y sus paisanos decían, hombre, tú solo estás en esto porque el rey te va a decir que no te va a dar permiso, no vas a poder hacerlo. Y él decía, bueno, todos están en mi contra y ahora el rey le dio permiso a Zacarías de hacer esto al final de la historia. Le dijo que sí, ok, anda a tu pueblo, regresa, toma lo que puedas tomar, te voy a ayudar, los materiales y todo lo demás, ¿no es cierto? Y fue, pero el asunto era que mientras construían todo esto, los demás, los amigos de Zacarías estaban como que desanimados, decían, estamos... Es tan grande lo que quieres construir, estamos avanzando tan poquito. Es tan grande lo que quieres hacer y estamos haciendo tan poquito que por más que seamos un grupo de gente, pues es muy poquito lo que podemos avanzar. Pero Dios le dice a Zacarías, ten en cuenta esto, es poquito lo que se avanza. Pero a la larga van a ver que ustedes se van a alegrar. Hay muchos que menosprecian, y dice el versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, estos siete son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Ahora empieza a decir Dios sobre lo que Zacarías podía tener avanzando de a pocos. Él al final iba a encontrar una alegría grande que era la reconstrucción de todo esto, que era Jerusalén, las murallas y... todo lo de esta ciudad que antes ellos vivían, ¿no es cierto? Allí. Muchos pensamos y decimos, pues es poquito la habilidad o la capacidad que yo tengo para poder servir a mi congregación. Es muy poquito lo que yo tengo para poder mostrar a Dios. Pero no tenga lo poco que usted considera, no lo echa menos. Es muy importante. Y volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 7, ¿no es cierto? Para recordar esto, ¿no? Lo que estamos estudiando. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7, en el Nuevo Testamento. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y es que cada uno de nosotros tenemos... Ahora que somos cristianos, ahora que usted ha decidido seguir a Cristo, la responsabilidad de mostrar lo que usted puede dar. No digas poquito, ¿no? Había un clavito que decía es poquito. Un clavito, ¿conoce la historia del clavito? Había un clavito que estaba ahí sujetando un cuadro, allá en la esquina de la catedral. Ustedes saben que las catedrales en los países... Bueno, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, hay una catedral de San Pedro, que es... Nunca he entrado, pero veo el edificio y es bonito por fuera. Pero en sus países yo me imagino que hay catedrales también, ¿no? Y hay cuadros muy bonitos, muy preciosos, muy valorados económicamente, porque por el paso de los años pues han cobrado mayor valor, ¿no es cierto? Bueno, había un clavito ahí en la esquina de la catedral sujetando un cuadro. La catedral era bien antigua. La gente que entraba siempre observaba todos los cuadros, ¿no? Y decían, qué hermosos cuadros, qué hermosos candelabros. Pero el clavito dice que podía escuchar y podía ver, dice la historia. Y el clavito decía, ¿por qué todos vienen a ver todas las cosas bonitas y no, nadie me dice, nadie me alaba, nadie me ve, nadie ni siquiera sabe que existo? Decía el clavito. Y bueno, un día, que vino una tormenta un día, ¿no? Vino una tormenta y había muchos riachuelos de agua, ¿no es cierto?, en las calles y de pronto, pues la tormenta con todo el viento, ¿no? Y la lluvia y todo esto, hacía que las paredes se muevan un poquito, ¿no? Porque el edificio era antiguo. Entonces, cuando se movían las paredes y todo eso, las ventanas, con el viento, pues resulta que el clavito se cayó. Y se cayó el cuadro también que sujetaba. cayó al suelo junto con todo el agua que se había entrado debajo de las puertas de la catedral y todo esto. Entonces el clavito dejó un orificio en la pared. Y ese pequeño orificio fue por donde entró todo el agua, adentro de las columnas de los edificios y todo el agua, y la catedral se destrozó y luego el fundamento de la catedral se echó a perder por toda el agua que había entrado, ¿no? Entonces lo poquito que él decía, ¿no? Nadie se fija en mí, ahora él era importante. Mira, desde ese huequito chiquito que él estaba haciendo, un gran trabajo dentro de esta tremenda catedral. Y ahora todos los valoran, ¿no? Dicen, si no se hubiese caído ese clavito, no se hubiese entrado todo el agua. Si no se hubiese entrado todo el agua, pues de pronto todavía tuviésemos catedral, ¿no es cierto? Esa es la historia del clavito. Vamos a leer 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Y óigame esto y con esto vamos a estar terminando. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Página 844. Por favor, quisiera que todos me apoyen concentrándose en estos versículos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. 12, 22. 12, 22. Capítulo 12, versículo 22. Ok, todos estamos, ya casi llegamos. Y si te cambio la Biblia, quizás la encuentres. Ok, versículo 22 dice, antes bien los miembros, dice, estamos ahí, ¿no? Antes bien, ¿no es cierto? Los miembros del cuerpo que parecen, ¿qué? Más débiles. ¿Ahora qué son? Son los más, ¿qué? Necesario. Y vaya que sí. O sea, a veces pensamos, bueno, no, esto es lo que yo tengo, es muy poquito, ¿no? Para ofrecer a la iglesia. Pero fíjese que eso poquito que usted puede dar, a la larga puede hacerse lo más necesario dentro de una congregación. Una congregación de 100, 200, 1000, 2000. O sea, uno no se pone a pensar, a veces quiere pensar en cosas grandes, números grandes, ¿no? Sí, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo con 200 personas, ¿no es cierto? A veces pensamos eso, ¿no? Porque si no lo hacemos con estas 200 personas, no va a dar resultado. Entonces nosotros empezamos las clases de inglés y con eso quiero terminar. Y cuando dijimos, necesitamos ayuda, que se presentaron como no sé cuántos, como 15, 20 hermanos que querían enseñar inglés. Entonces, wow, y dije, son demasiados. Yo solo necesito a lo mucho 3 hermanos. Y eso, ¿no? 3 con las justas. Pero la mayoría, digo, no, pues tiene que ser algo grande, porque creía que iba a ser algo grande, muy importante lo de la clase de inglés. Digo, no es necesario, o sea, se necesitan 3. Va a empezar de poco, pero esto va a crecer, y conforme crezca, pues se va a usar a más gente. Y pasó el tiempo, y eso creció, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que lo pequeño pues podía ser algo más importante dentro de la congregación. No diga que lo poco que tiene no es importante, porque sí lo es. Usted puede usar los dones y talentos que tiene. Ahora, que usted es cristiano, el servicio que usted pueda mostrar dentro de la iglesia, es muy importante. Muy importante. No solo porque va a ayudar a un hermano o una hermana, no solo porque va a traer gente para Cristo, sino porque Dios quiere que usted ponga en ejercicio sus dones y talentos. Y en segundo lugar, no diga que es pequeño. No diga que es pequeñito. Porque lo pequeño, pues a la larga se hace lo más importante. Bueno, espero que con la ayuda de Dios esto le sirva a usted. Que le anime a usted a sacar adelante lo que usted tiene, ¿no? Ahí dentro de usted, lo que Dios le ha dado para poder hacer dentro de la iglesia. Estoy contento, gracias por darme la oportunidad de predicar hoy día por partida doble. Y bueno, Dios mediante, esperamos hacerlo cuando ustedes deseen. Pero muchas gracias y que Dios se les bendiga.